lo tenemos en espera a nuestro compañero, que está en sus vacaciones, digamos, pero de todas maneras siguiendo este tema como lo viene haciendo desde hace meses. Comprometido con el tema. Exactamente, ya está en línea para que vos lo presentes. José Luis Vázquez. Bueno, buenos días, Ángeles, Hernán, audiencia de la 36, buenos días para todos. Exactamente, estamos acá desde hace un año que está el asentamiento acá. Nosotros empezamos prácticamente un poco después, pero no, andamos cerquita del año también. Sí, sí. Porque empezamos, cuando empezamos a hablar, estamos buscando un reparo por el viento. Este, y cuando empezó todo esto, que fue en el mes de enero, hace un año atrás, más o menos, nosotros hicimos, me acuerdo que escribimos una nota donde hablábamos de 600 familias ocupando acá y nos dijeron de todo, incluso el alcalde de la zona, que en aquel momento era quien hoy es diputado Otero, Gabriel Otero, decía que no, que era un disparate, que hubiera 600 familias. Bueno, llegó a haber como 1000 familias. Ahora son 300 familias más o menos que hay. Se sinceró un poco todo el tema. Hay 300 familias más o menos acá en el asentamiento. Y hay 56 familias, para ser más exacto, que firmaron una demanda que se presentó por parte de la clínica del litigio de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. ¿Cuántas familias dijiste? ¿Cómo? ¿Cuántas familias firmaron? 56 familias, 56. Más o menos, fueron las que firmaron la demanda que la clínica del litigio presentó ante la ONU, más concretamente ante el Comité de Derechos Sociales, Económicos y Culturales de la ONU y también del Comité de los Derechos del Niño. Presentaron una demanda y hoy hace una semana aproximadamente que hubo una respuesta de parte de la ONU a esa demanda y estableció, le pide a Uruguay una medida provisional de suspensión de desalojo y o, en su defecto, proveer de una vivienda alternativa mientras se procesa el caso. Lo cierto es que a partir de ahí hubo diferentes manifestaciones que no han sido las de los vecinos acá de Santa Catalina, sino de otros actores del ámbito político y social vinculado con el tema, como que era una cosa impresionante el dictamen de la ONU. Y lo es, porque digamos que un dictamen o un pronunciamiento de la ONU como el que se dio la semana pasada no se hace todos los días. Pero de todas maneras también tenemos un artículo de nuestra Constitución de la República que le da el derecho que está reclamando esta gente desde siempre, bastante antes que la ONU, ¿no? Entonces, pero tampoco se cumple. Entonces, bueno, por esa razón fue que los vecinos comenzaron a ocupar este terreno y a reclamar el derecho a la vivienda que tienen. Pero hubo pronunciamientos, por ejemplo, del fiscal Diego Pérez en estos días, que dice que este dictamen está generando falsas expectativas en la gente y que en la parte de la reivindicación del derecho a la vivienda está muy lindo, pero la parte penal no se detiene por esta situación. Es lo que ha dicho el fiscal Diego Pérez. El trabajo de la fiscalía no se detiene. Quizá cambie la estrategia, dijo el fiscal, pero la cosa va a seguir. Y nosotros estamos con Gerardo y con Jessica acá, que son dos de los tres voceros que tienen los vecinos de acá de Santa Catalina y del Nuevo Comienzo, del asentamiento Nuevo Comienzo, y queremos hablar con ellos a partir de este momento. Jessica, buen día. Buen día, ¿qué tal? Muy bien, bueno, no sé, decime si me equivoqué en algo en la introducción. No. La opinión de ustedes, ¿no? Sí, primero queríamos, que lo que siempre tratamos de aclarar, el tema de la ocupación es una sola, son las 72 hectáreas que fueron ocupadas en un principio, más allá que nosotros somos Nuevos Comienzos, y hoy en día el sector de Santa Catalina tiene otro nombre, se llama San Miguel, pero que igual la ocupación sabemos todo que es lo mismo, más allá, ¿no? También quería aclarar el tema de las 56, 58 familias que firmaron con Cereta. Cereta llegó en un momento que tenía que presentar, nos explicó al otro día el escrito. Entonces lo que hicieron fue llegar acá al predio y la gente que estaba hicieron firmar ahí, al apuro. Porque, por ejemplo, yo soy una de las que no estoy ingresada en el escrito. Uh-huh. Porque ese día me tuve que ir, lo ayudé a recorrer y me tuve que ir por trabajo. Y así tenemos unos cuantos. Gerardo creo que tampoco. No. Hoy en día acá, en Nuevo Comercio, somos unos cuantos vecinos más, que esos 56, 58. Pero, como ya siempre digo, el antecedente es que él está trabajando acá con nosotros, más allá de las familias que hayan firmado. Después el tema de Pérez, sí va a cambiar la estrategia, por lo que tenemos entendido, viene más complicado en realidad, porque de ahora en más sería la situación que no solo va a llevar a un detenido por familia, sino que en realidad todo lo que sea mayor de 18. Gerardo, cuando vos quieras participar, me planteás. Lo del fiscal, tenemos una información que dice eso mismo, que habla de que ahora no se va a llevar solo a padres de familia o madre, se va a llevar a cualquier mayor de 18 años que esté dentro del rancho, ¿no?, de la casa. Y nada, es preocupante que, en realidad es preocupante que el día de mañana un juez o una jueza le permita al fiscal con un papel firmado que haga tal cosa, ¿no? Digo, sabiendo que hay esta introducción que hizo la ONU para con el país, ¿no? Porque no es una demanda ni nada, es como una sugerencia, ¿no? Como una observación. Y digo, cualquier Estado también puede hacer caso omiso y seguir con su trabajo, ¿no? También la Fiscalía, que es un ente autónomo. Y eso es lo que nos preocupa, que alguien se haga caso omiso a esta orden de ONU y sigan de largo como si nada, ¿no? A mí lo que me gustaría, o sea, más allá, o sea, lo que nosotros sabemos, que quieran o no, ustedes capaz que tienen alguna otra forma más accesible de conseguir los datos, de saber cuántos asentamientos tenemos acá en el Uruguay en nuestra misma situación que hayan pasado. Que hayan pasado una ocupación donde sí existía dueño, donde hubo denuncia. Porque la verdad que lo que nosotros hoy sufrimos acá, Luis, no, yo que tengo uso de razón, no lo recuerdo. Sí, como le pusimos en la carta a la ministra, ¿no? Nosotros hoy sabemos que somos un asentamiento igual que cualquier otro, con más o menos urgencia que otro. Pero hoy la urgencia que a nosotros nos ocurre es que nos están persiguiendo para sacarnos, que no tenemos a dónde vivir. Entonces, si el fiscal va a seguir trabajando, la ministra de Vivienda no nos pone sobre la mesa una solución que podamos ir trabajándola junto a la Intendencia de Montevideo, mañana el fiscal nos va a seguir procesando y nosotros seguimos con el mismo derecho vulnerado a la vivienda que muchos de nosotros ya hemos recorrido. Porque ya hemos pasado por el Ministerio de Vivienda, ya hemos pasado por Agencia Nacional de Vivienda, ya hemos pasado por cooperativa. Hay muchas familias que ya pasaron por todos esos pies que hay que dar para la vivienda. Y hoy tuvimos que, al último recurso, ¿no?, la ocupación de un terreno. A los 3 meses nos enteramos que era privado, bárbaro. Pero de los 3 meses en adelante empezamos a pelear por la solución. Y hoy esta... día el Estado, nuestro Estado hoy en día está pagando millones, millones diariamente al propietario. Yo no tengo ni idea exactamente cuánto es el monto por la demanda. ¿Cómo que se llama el cargo? Lucro cesante. Uno de los cargos, el día a día. Entonces yo creo que el Estado, si a nosotros nos quisiera solucionar como tanto a otros, se podría. Estoy completamente segura. Yo no entiendo mucho de números, ni mucho menos, pero sé que con lo que pagan en un mes al dueño hoy, nosotros ya estaríamos todos relojados. Lo cual nosotros tampoco pedimos, o sea, que es algo que siempre trato de que quede claro, no pedimos, no fue que la estrategia fue ocupar un predio privado para que nos dieran una vivienda. Que a nosotros no nos pudieran dar el terreno, nosotros trasladar nuestras cabañas y mejorarlas y empezar a edificar de material, obviamente, que no va a ser un día para el otro, estamos dispuestos, porque la mayoría de nosotros, si bien hoy la realidad del país ya es de necesidad, ¿verdad?, de emergencia, la mayoría somos jóvenes, trabajando y estudiando. Entonces, las posibilidades hay, no es que somos un grupo, porque a veces uno visibiliza diferente, no es que somos un grupo de pobre gente que no tiene para comer, ni cómo vestirse ni calzarse, porque eso es una realidad que no podemos difundir porque no es así, porque yo ando bien vestida y ando bien calzada, no me da mi ingreso hoy para poder alquilar o comprar algo para vivir con mi hijo, no, y no es porque no tenga estudio o porque no tenga trabajo, No, no, no. Es que la realidad de hoy nuestra es que no nos alcanza. No nos da nuestros ingresos para mantenernos y alquilar. Seguramente alguien que te está escuchando desde su casa se siente identificado totalmente contigo, porque yo creo que hay una gran porción de la población que no puede acceder a ninguno de los planes porque tiene el mismo problema que vos. Un trabajo con un salario muy deprimido y que no llega a ninguno de los planes de gobierno. Es que no entras, por más que uno vaya, nosotros hemos ido, más de uno de los que está hoy ocupando acá, hemos ido a intentar poder entrar en algún plan. No, porque capaz que sos madre soltera, porque los ingresos no te dan, porque capaz que la antigüedad que tenés, no tenés garantía, por X motivos. Nosotros tenemos diferentes edades y acá la realidad es que los que estamos hoy acá porque no entramos en ningún estilo de plan. Entonces, ¿cómo viene a ser la situación por la cual estamos pasando? O sea, ¿cuál sería para el espectador o para el Estado hoy? ¿Qué hacen, gurises? O sea, hoy, ¿qué hago yo? O sea, a mí me lleva Pérez, ¿no? ¿Y qué hago? Yo me tengo que armar con una carpa en frente de Presidencia, no sé, en una plaza, en donde sea. Y así vemos mucho. Yo entiendo que cuando, por ejemplo, se dan declaraciones, se apunta a la viveza, ¿verdad? A ver, en todo barrio hubo viveza, en todo negocio, en la existencia de la humanidad siempre está la viveza ante la necesidad de otra persona. Eso es ley. Ahora, ¿y qué pasa con los que necesitamos? ¿Qué pasa si de 10 hay 3 que estaban vivos? ¿Y en los otros 7? O sea, yo creo que el Estado manifestó la inteligencia que está trabajando acá, el tema de los drones, el helicóptero, la avioneta, lo que nosotros vivimos diario. Nosotros muchas veces estamos dando una entrevista o estamos haciendo alguna actividad con los niños, tenemos a patrullero acá, o sea, metiéndonos presión. Nosotros ya estábamos dando una entrevista a Canal 10 o 12, no me puedo acordar, y presenciaron que había un móvil de particulares con 3 oficiales y una oficial, que fueron los mismos que la última vez que se llevaron a nuestros compañeros. Entonces, ¿qué es lo que se está buscando? ¿Qué es lo que se hace? Yo pienso que si atacamos el tema de la viveza, estos 3, por ejemplo, lo de los 10 en el caso que vi, están más que identificados. Que se los lleven, que hagan lo que tengan que hacer. ¿Pero qué pasa con los otros 7 que estamos? Y así tenemos 72 hectáreas. Yo me encantaría, yo a veces lo que trato de la gente cuando nos comunicamos por WhatsApp o nos contactan por teléfono, ¿no? Que trataran de imaginar el predio, lo que es. Digo, si no se puede visitar lo que es el predio. Y nosotros somos un grupo de 50 personas que nos están viendo a buscar si lo dejamos día a día. ¿Qué es lo que está pasando? O sea, ya esto es preocupante, Luis, porque uno escucha a Pérez, uno escucha a Juan Cereta, uno escucha, a ver, miles, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué a nosotros nos están viniendo a buscar? ¿Qué es lo que pasa en cuanto tenemos 72 hectáreas y vienen a buscar un grupo en 10? Porque eso es lo que hacen, ingresan en 10 hectáreas, que somos nosotros. Bueno, vos me hacías una pregunta hace un ratito de cuántos asentamientos hay en el Uruguay. Bueno, en el Uruguay hay más o menos unos 360, por lo menos 360 asentamientos. Y de esos 360 asentamientos que hay en el Uruguay, 110 están en el municipio acá en Montevideo. Acá en Montevideo. Es una... en Montevideo, te digo, en el municipio A, nada más. Yo creo que es una importante cantidad de gente que en algunos han tenido problemas y otros están sin regularizar. Pero lo cierto es que muchos han tenido problemas, pero no en este caso. Ustedes llevan ya 50 personas casi formalizadas porque desde que apareció la usurpación y empezó a aplicarla desde el gobierno pasado, y ahora este sigue con esta fiscalía, siguen planteando ese tema. Pero ahora yo les quería preguntar, Jessica y Gerardo, porque ustedes tuvieron presencia acá de la intendencia, presencia de legisladores de la Comisión de Vivienda y de Tierra, que llegaron acá y dijeron que estaba todo arreglado. Prácticamente que precisaban tierra, la intendencia daba tierra, y precisaban al Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Vivienda también había manifestado un acuerdo con eso. ¿Qué pasó? El Ministerio de Vivienda, el acuerdo que manifestó fue en la Cámara de Diputados de Comisión de Vivienda, que quedó registrado en actas, que fue eso lo que se divulgó. La realidad, Luis, hoy es que Y la intendenta nos dijo que la cartera de tierra está a disposición para solucionar nuestro problema. Lo que sí no nos puede permitir es darnos una tierra para mover y realojarnos y formar otro asentamiento. Que por eso precisamos al Ministerio de Vivienda con la canasta media básica esa de materiales. La cual, que no me preguntes por qué, si ya se habló, no llega al tratado. La firma, que es lo que en realidad Pérez necesita para poder trancar la vía penal. Hoy nosotros, ayer mandamos una carta nuevamente a Irene para pedir otra nueva reunión, a ver qué es lo que se necesita, qué es lo que tenemos que hacer para que esto llegue a la solución, para que no nos sigan buscando. Y ahora, con el tema de que viene a buscar a los mayores 18, que estamos desesperados, entonces lo que nos quedó fue mandar esa carta, esperar que nos agende una cita y preguntarle a Irene qué es lo que necesitamos para poder... Sí, dos cosas sobre esto, ¿no? En cámara se hacen las actas, ¿no? Todo lo que se habló. Y ahora en febrero, entrando el mes de febrero, era que se vencían los 90 días para que esas actas fueran firmadas o nuevamente estudiadas para seguir trabajando sobre el tema. Al día de hoy no sabemos nada de las actas. Y agregar algo más a esto de Diego Pérez, ¿no? Él hoy nos dice que van a venir a buscar hasta cualquier mayor que esté adentro del terreno, o sea, dentro de mi casa, por ejemplo. O sea, que nos sigue amenazando frente al cometido este delito de usurpación, ¿no? Uh-huh. O sea, sigue jugando con la necesidad de la gente, sigue jugando con el miedo y el trabajito de hormiga que viene haciendo desde que empezó a procesar a los vecinos de Nuevo Comienzo. Él marca en muchas declaraciones que es un acuerdo, que no es un desalojo, sino que es un acuerdo que él hace con el imputado para que se retire en 15 días. Sí, una medida cautelar al que se llegó por un acuerdo. Bueno, a mí me gustaría que quien quisiera viniera a hablar con nuestros vecinos que ya fueron procesados, a ver en qué momento se le dio la chance de un acuerdo. No, no hay acuerdo. No existe un acuerdo. Es vas, no te podés defender porque como es de usurpación, o sea, no tenés opción a... Los abogados que no te defienden. No. Y la resolución es, bueno, vecino, usted tiene 15 días para desarmar, levantarse e irse. Tiene que presentar, te obligan a presentar una dirección alternativa, la cual que es obvio y es más entendible que cualquier persona en un momento de angustia, de lo que está pasando, detenido, va a dar igual la dirección del padre, la madre, el hermano o quien sea. Ahí es cuando él se agarra y dice que la mayoría son vivos porque tienen otra dirección alternativa. Imaginemos lo que debe ser. Las últimas dos fueron todas mujeres y un hombre solo. Todas mujeres, madre de familia, dejando a los hijos con el vecino o con la madre, acá cuando los llevaron. Es obvio que va a dar la dirección igual del hermano, con tal de que no te dejen preso. Y ahí juega, y juega con la mente de cada uno. Porque no puede después salir en declaraciones que es un acuerdo que hace con el imputado. No hay acuerdo con nosotros. No hay acuerdo de 15 días. Eso lo pueden venir y entrevistar a cualquiera de nuestros vecinos que sí fueron procesados. Jessica, ¿cómo funciona los vecinos organizados hoy por hoy? Estas 300 familias que hay en el asentamiento, ¿cómo funciona la organización? Porque vemos distintas expresiones en los medios de comunicación, a veces no son ni siquiera vecinos de Santa Catalina que también opinan sobre este tema. Y uno se ve, se encuentra discutiendo a veces con gente que no pertenece ni siquiera acá, no están nunca en el asentamiento y se encuentran en discusiones con esas personas. ¿Qué es lo que tiene el oyente que está ahora escuchando? ¿A quién tiene que hacer caso de lo que se habla en Santa Catalina? Primero, antes que nada, hace un rato yo dije que siempre está la viveza ante la necesidad del otro. Sí. Nosotros somos tres vecinos. Es Fabiana, Gerardo y yo, que somos de un principio, más o menos hace casi el año, tenemos los voceros, los cuales estamos organizados con un monto de familias entre 100 y 150, ¿verdad? Juntando algunos de los procesados. Esa parte es Nuevo Comienzo, que es la zona que está sobre San Fuentes. La zona que está sobre Burrío, que se llama San Miguel, tiene otra organización que nosotros, quieras o no, por la magnitud de la distancia del predio, es imposible poder tener una única comisión. Uh-huh. Entonces nosotros ya hace un tiempo marcamos una división por proximidad, afinidad o como se quiera manejar, ¿verdad? La gente que llega, los externos que llegan hacia nosotros, hasta el momento venimos con una cierta forma de trabajo. Si bien, obviamente, nosotros tenemos claro, Luis, que persona que ingresa acá no es solamente de buen corazón. Si bien, obviamente, juega mucho la empatía, lo que uno puede ayudar, tenemos la mayoría, a ver, ¿cómo explicarlo? Somos conocidos hoy. Entonces así se llegan. Sinceramente, yo de mi parte, desde Jessica, estamos ultimando detalles a ver cómo se puede trabajar bien con Pata, Ismendi, lo que es, con un grupo que él trajo, porque no estamos llegando a muy buen camino. Francamente, yo no estaba comunicada de la cuenta en el banco que hay, en la cual salieron los medios, que estaban juntando plata para unos materiales y mochilas para los niños estudiantiles. Si bien, lo que yo siempre trato de aclarar, ¿verdad? Esto no es personal acá, en nuestro camino de nuevo comienzo, nada se hace personal, sino que hay que estar atentos. Esto no ve cara y no ve corazón. Pero lo que sí hoy yo puedo decir es que no estaba en conocimiento de esa cuenta. Entonces, capaz que toda persona que se quiera relacionar con este grupo también nos contacta a nosotros y poder trabajar de forma transparente. No, con eso del que viene a ayudar. Nosotros hoy tenemos una frase mía que venimos repitiendo siempre, ¿no? Que siempre decimos que el que llega a nuevo comienzo llega por algo, ¿no? Nosotros llegamos por el techo, un periodista como usted llega por la nota y su difusión. Todos llegamos por algo acá, todos. Y entonces aquel que viene también y nos brinda una mano social como ayuda, sabemos que atrás también tiene un beneficio, ¿no? Y que de repente nosotros lo planteemos y nos nieguen en la cara de que no hay un beneficio, nos vienen a mentir. Y ya si nos vienen a mentir con algo chiquitito, no quiero imaginarme otras cosas. Por eso nosotros cada vez que vemos algo que está mal o vemos que se está trabajando erróneamente, enseguida saltamos. Es como ayer decía yo, somos un grano en él para muchos porque somos muy exigentes en esas cosas. No queremos que de acá alguien se lleve algo que es de nuevo comienzo. Claro. Y para nuevo comienzo. Claro, claro. Y además es de orden, digo, si vas a pedir plata en nombre del asentamiento... Le comunico nomás, por ejemplo, para que vean a lo que uno apunta. Nosotros ayer no estábamos comunicados la nota donde salió el Pata en Canal 5. ¿Cómo es que se llama el programa? ¿Entendido? No. Nosotros estamos mirando la nota de este miércoles y no la vi hoy. Claro. Nosotros vinimos con una forma de trabajo, que así sea con usted, Luis, con quien sea, con el asentado. Nosotros hemos llegado hasta Bocas Mías, a la Cámara de Diputados, al INPO para la mesa de diálogo, siempre los vecinos y con gente que nos apoya, porque es verdad. Uh-huh. Tenemos diputados, como tenemos mano con mano, que es la obra social de la iglesia que nos ayuda. Pero siempre, no quiero que se quede feo, ¿no? Pero nosotros adelante, que somos la ocupación y el barrio y la necesidad, y que nos apoya atrás. Uh-huh. En esta situación no estamos cumpliendo ese rol. Es eso, nosotros estamos acostumbrados a eso, a que el que viene afuera lo primero que nos dice, ustedes están primero. Cualquier actividad, cualquier razón social que sea, que el que venga afuera siempre nos ponen a nosotros adelante. Entonces nos llama la atención que ahora un grupo supuestamente nos pone al costado o atrás, a nosotros, que somos los principales actores dentro del asentamiento, ¿no? Digo, capaz que son errores que sobre la marcha los vamos a ir corrigiendo. Hoy no parece que haya mucha necesidad de corregirlos, ¿no? Ojalá que sí, ojalá que sea así. Plata es complicado, y nosotros nunca hemos pedido un peso, Luis. Sí. Nunca. Porque si bien sabemos la necesidad que tenemos y cómo trabajamos, no queremos jugar tampoco para la visión pública en manguear plata. Nosotros así siempre... que eso yo lo tengo claro, porque estuve desde el principio, y sé que ustedes nunca pidieron plata, y además nunca quisieron que les regalaran nada tampoco. Ustedes querían pagar por ello. Exactamente. Pero ¿quieren que le den alguna facilidad? Nosotros, me encantaría, o sea, no sé si hay vecinos cerca que escuchen. El campo este estuvo abandonado siempre, Luis. Sí. Siempre, desde que yo tengo uso de razón. Nosotros no ingresamos acá sabiendo que era privado. No rompimos un alambre. Nada. Si bien reconocemos el derecho que tiene el dueño, hoy en día cuando apareció, porque es dueño, y lamentablemente es dueño, más allá que no lo tenga condiciones, que acá hubieron un par de muertos, que cuando entramos tuvimos que correr carrocerías de autos deshuesados, quemados, que las chircas eran más altas que yo, más allá de todo eso sabemos que tiene un dueño y tiene su derecho, pero no más que nosotros. yo soy ciudadana uruguaya. A mí el Estado me tiene que responder. O sea, no le estoy pidiendo que me venga y que me plante una casa acá, ni que me lleve, no sé, a un hotel. No, no, no, no. Que me dé la solución. A ver, si yo, Jessica Delgado, va a golpear al Estado, ¿qué solución tienen para mí, como ciudadana, la solución habitacional? No tienen. No tienen. Por eso no terminan esta situación. Ni este gobierno, ni el anterior, claro. Porque no quiero tampoco que sea por nuestro Estado o por el gobierno. Sí, sí, sí. Esto se viene arrastrando desde hace años. Lo pasó mi madre tiene 55 años, yo nací en un asentamiento, mi madre nació en un asentamiento, y así se viene de rastro. Gerardo y Jessica, les quiero agradecer mucho por este tiempo, y bueno, ojalá que haya servido para clarificar muchas cosas que se hablan o que se escriben, o que se ven en la televisión, en los diarios y en la radio, y que haya servido esto para clarificar un poco. Volvemos desde sí. Santa Catalina, volvemos a estudios. Muy bien, José Luis, muchas gracias. El saludo a la gente del asentamiento por allí, un abrazo. Gracias, hasta luego.